la città radici celusia ti lingaghetta vicenda di uggi nigatenia chi ci la giudi via paffia cassi caruni panune una cadica chi via c'ha chi banda ma vige la tua tenia chi ti la giù di via papia cassi caruni ma non è una na ma vige la tua tenia chi la biluce. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México. Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música vocal de Anders Hilbor, tres piezas de canto tradicional en armónicos de Mongolia y la región Tuva de Rusia, y una obra para coro y sonidos electrónicos del compositor francés Gérard Grisey. En primer término presentamos a su atención Moya Jom, para coro mixto a capela, del compositor sueco Anders Hilbor. Interpreta el coro de la radio letona, bajo la dirección de Sigvard Sklava. Thank you. Esto fue Moya Jom para coro mixto a capella del compositor sueco Anders Hillborg. Interpretó el coro de la radio letona bajo la dirección de Sigvard Sklava. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar dos cantos diafónicos de la tradición vocal de Mongolia, más una pieza en armónicos de la región rusa de Tuva, seguidos de la obra Los Cantos del Amor, para coro mixto a 12 voces y sonidos electrónicos del compositor francés Gérard Grisey. Interpreta el ensamble vocal Skola Heidelberg, bajo la dirección de Walter Nussbaum. Oh, Thank you. Thank you. Thank you.